No, no es para el balance y las propuestas. Perdón, es que llegué un poco tarde porque ando media perdida. Nada más quiero darles, traerles un saludo desde Oaxaca, de Radio Pantón. Estamos comisionados para llevar información. Le hemos dado seguimiento a través de diversos programas del espacio radial de la sección 22 allá en Oaxaca. Desde el 22, que fue el desalojo, inmediatamente nos conectamos con los compas y se ha dado todo el seguimiento de esta lucha que se ha emprendido. El Chanti ha estado pues trabajando en caravanas hacia Oaxaca, y entonces pues nos sentimos hermanados con todo el trabajo del Chanti Olín. Y pues más que nada queremos que sepan que no están solos, ¿no? Que en Oaxaca también se han hecho pronunciamientos, se han hecho algunas danzas, algunos planteamientos en apoyo al Chanti, y especialmente Radio Plantón pues está muy pendiente de todas las acciones. Tratamos de todo lo que suben a través de las redes, subirlo también a Radio Plantón para que la gente de Oaxaca también esté enterada de qué está pasando y de que la lucha pues es muy diversa y en todos lados se está dando, ¿no? Y que el pueblo pues tiene que estar unido para poder dar esa lucha, que los tiempos, aunque se vean fuertes, aunque se vean amenazados, mientras el pueblo esté unido, mientras los diferentes sectores, ya sean urbanos, campesinos, magisteriales, obreros, se mantengan en pie de lucha, pues la resistencia va a seguir, ¿no? Adelante, compas del Chanti, y el Chanti se queda.